years it has blown in the past. And with its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Thank you. Hey, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Después de hace muchos años, desde hace el año pasado que no hacemos programa, precisamente porque, bueno, pues ya les contaré la triste historia, pero pues hasta ahora pudimos, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo sea. Y bueno, pues escogimos aquí para abrir el programa de este año 2014 al Jimi Hendrix. Espero que les late la propuesta musical que vamos a tener aquí. Y que bueno, se queden con nosotros el tiempo que resta de este programa porque debido precisamente a la chamba, tenemos este problema del horario ahora. Entonces vamos a tratar de poner la mayor parte de las rolas para que se vaya el programa chido con una buena cantidad de rolas. El día de hoy, pues como ya escucharon, vamos a tener a Jimi Hendrix, la experiencia del Jimi Hendrix. Bueno, por ahí ya escuchamos Maniac Depresión o el Maniática Depresivo. Y la Red House o la Casa Roja. Vamos a poner más rolitas para que puedan escuchar la mayor parte de ellas. Así es de que, bueno, pues es el programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda en este que es 13 de enero del 2014. Thank you. Oh, Next to your fire. Stand next to your fire. Stand. Yeah, let me stand, baby. Let me stand. Oh, let me stand. Oh, I move over, Rover, and let Jimmy take over. Yeah, you know what I'm talking about. Pues qué buena rola acabamos de escuchar de este carnal que se llama... ¿Cómo se llama? El Jimi Hendrix, claro que sí. Estamos escuchando a este carnal y su guitarra tan chingona. Bueno, no su guitarra, ese güey que era un chingón para la guitarra. Pues yo creo que es de los, pues así como los... ¿cómo se puede decir? En el top de las encuestas, siempre dicen que el mejor guitarrista de rock ha sido y será, yo creo, siempre el Jimi Hendrix. No sé ustedes qué opinan, pero la neta a mí me encanta cómo se oye la guitarra. Y bueno, pues tan es así que bueno, pues mucha gente todavía sigue contando con diciendo que la guitarra de este carnal es la más chida que ha existido en el rock and roll. Bueno, escuchamos también Voodoo Child, o como se puede decir, pequeño Voodoo o niño Voodoo, ¿no? Niño Voodoo fue lo que escuchamos. También Burning of the Meaning Lamp. Y esta super canción que se llamó Fire, Fuego. Bueno, esas fueron las rolas que escuchamos. Espero que les lata la propuesta musical. Ya anda por ahí, bandita. Este es el segundo cortecito que hacemos de música. Tuvimos una bronquilla ahí, como siempre, para poder llegar. Tanto llegar a aquí a hacer el programa como para poder hacer prender aquí la máquina de bulbos, porque sí, ya está bastante cateadilla. Entonces eso nos consumió bastante tiempo que no lo pudimos aprovechar en la música. Está por ahí el buen Henry Chinaskis. Saludos al Henry Chinaskis. También por ahí está Ross. Y como siempre, saludos a mi Rose. También está por ahí Marisol Jacome Rogel. Saludos a Marichol. También por ahí está John Mr. Wild. Saludos a John Mr. Wild. Claudia Castillo también anda por ahí. Cherry Lozano. Y Cherry Lozano, porque en Amazon. No sé si nos está escuchando la Tere Quintero. Saludos también a mi queridísima Teresita Quintero, que está por ahí en el chat del Facebook. Y bueno, pues les cuento rápidamente que pues debido a la cuestión esta de cambio de lugar de trabajo, no de trabajo, bueno, sí, es la misma área, pero en otro lugar. Entonces, sí salgo un poquito más tarde. Entonces, sí se me hace difícil llegar exactamente a las 7 de la noche para hacer el programa. Así es de que pues vamos a tratar de hacerlo de 7 a 9. Espero que podamos hacerlo. Y y bueno, pues poder disfrutar un poco de music, de música. Y bueno, pues vamos a darle el rock and roll el día de hoy. Jimi Hendrix experiencia, la experiencia del Jimi Hendrix. Vamos a escuchar una canción que está poca madre. Este se llama Pulperhead. Where you going with that gun in your hand?

think I love. Well, I wanna know for sure. Come here, suck it to me one more time again. Oh, shucks, I love you. Bueno, eso fue espectacular hasta cuando lo escuché. No manches, estuvo chida esa rola. Nada más me estaba imaginando cómo desmadraba su guitarra este cabrón a la hora de tocar esta super rola en vivo. Wild Wilting. Qué bueno, esa rola es muy chida. Y aparte, escucharla así en vivo y imaginarse el desmadre que armaba el Hendrix en un concierto tan, pues no sé, tan acá. Te quedabas con la boca, te quedarías con la boca abierta. Bueno, lamentablemente no lo pudimos ver, pero no lo imaginamos cómo estaría tocando esa rolita. No, muy chido, fue un orgasmo escuchar esta rola. Bueno, espero que hayan sentido lo mismo, porque yo sí, la neta, sí hasta me puse chinito, no sé si por el frío o por qué. También otra rolita muy chida que escuchamos fue la de Hey Yo y la de Purple Haze. Fue un bloquecito bastante chingón. Neblina Morada, Hey Yo y Wilting. Muy chida las rolas. Saludos a la banda que va llegando. Por ahí llegó Alejandro Perea. También Alicia San Antonio también anda por ahí. Y a ver, déjenme ver quién más por ahí llegó. Porque tenemos acá la Lentium. Entonces se tarda un poquito. Por ahí está Paulina Memije también. Gracias a Paulina Memije. Manuel Alvarado también llegó por ahí. Alejandro Perea dice, maestrazo. Sí, como no, es un maestro este carnal, el buen Jimi Hendrix. Entonces, bueno, híjole, ya se me fue el avión de que les iba a comentar. Nada más de estar escuchando esta rolita, se me fue el avión totalmente de lo que les iba a decir acerca de... de no sé qué. Ah, agradecer a toda la banda, por supuesto, también. Hace 8 días fue mi diablo. Y por eso tampoco hice programa. Porque pues me estaban festejando, supuestamente. Y pues no pude hacer el programa hace 8 días. Y agradecer a toda la banda. Realmente fue bastante banda la que nos felicitó. Muchas gracias, de verdad. Fueron, no sé, pues más de 100 felicitaciones, pero puras felicitaciones y nada de regalo. Bueno, sí hubo regalitos. Y uno muy chido, por cierto, muy chido, un libro que me regalaron. Gracias a la chamuquita, de verdad, un beso y un abrazo, porque se discutió con ese regalín. Gracias, lo estoy disfrutando. Todavía no acabo el libro, pero pero sí está bastante, bastante chido. Gracias a la chamuquita, que se discutió con este libro, la verdad. Y y bueno, pues lo otro, pues fueron así como que de uso cotidiano, ¿no? Las prendas de vestir. Pero ese sí fue un regalo, de verdad. Este libro del José Cruz, la biografía, chido, gracias por haberle atinado a algo que sí quería, que sí deseaba, ¿no? Bueno, vamos a más música, porque si no nos come el tiempo. Y bueno, pues ahora tenemos muy poco tiempo. Foxy Lady, esta rola también es chida. Foxy Lady, ¿no? Chido. Foxy, you know you are cute little heartbreaker. Foxy, yeah. And you know you are sweet little lovemaker. Foxy, I wanna take you home. Yeah, I won't do you no harm, no. You got to be all mine, all mine. Woo, Foxy Lady. Yeah, Foxy. Foxy. Now, I see you. I'm down on the scene. Foxy, You make me wanna get up and scream. Foxy, oh baby, listen now. I made up my mind. I'm tired of wasting all my precious time. You got to be all mine, all mine. Foxy lady, here I come. Lady, here I come, baby. I'm coming to get you. Ow! Foxy lady, yeah, yeah. Ooh. You look so good, Foxy. Oh, yeah. Oh, Foxy. Yeah, get up, Foxy. You make me feel like saying, Foxy. Oh, baby. Foxy. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right, it's so hard to get through to you. Yeah. the mind of you. And you keep telling me. Bueno, ese se llamó Wait Until Tomorrow y también escuchamos Crosstown Traffic y Foxy Lady. Fueron las tres rolitas ligadas que escuchamos de este carnal, el buen Jimi Hendrix, el día de hoy, iniciando este 2004 pues con un super chingón, ¿no? Esperemos que así sea todo el año, como dicen, ¿no? Pero bueno, ya tenemos años haciendo esto del rock and roll por la radio, por internet, así es de que, bueno, pues ya estamos acostumbrados aquí al choro. Entonces, pues no creo que haya más bronca que podamos zanjear. Claudia Castillo, ya habíamos mencionado, o Claudia o Claudio. Ah, no, Claudia Castillo, no la habíamos mencionado. No sé si llegó por ahí Aide Bermejo. Ah, sí. Saludos, Aide Bermejo Mendoza. Sí, va llegando. Chido. Gracias a toda la banda que va llegando. Porque ya se acabó el programa. No es cierto. Todavía hay bastantes rolitas que podemos escuchar de este carnal que se llama Jimi Hendrix el día de hoy, iniciando este 2004 con este carnal Jimi Hendrix. Íbamos a poner algunas como capsulitas, pero no las hemos pasado a MP3 y bueno, va a ser un poco difícil que las podamos poner el día de hoy, pero en los siguientes programas, claro que sí, los estamos programando. Vamos a más música antes de que se nos acabe el tiempo. Híjole, ¿cuál ponemos? Gypsy Ace. ¿Qué será Gypsy? ¿Como ojos coquetos será? I'm a big gypsy eye. Way up in my tree, I'm sitting by my fire, wondering where in this world might you be, and knowing all the time you're still roaming the countryside. Do you still think about me? Roadside, the one that rambles on for a million miles. Yes, I walk down this road searching for your love and my soul too. But I'm finding you, I ain't gonna let go. I remember the first time I saw you. The tears in your eyes were like they was trying to say, oh, little boy, first I must make my getaway. Two strange men fighting to the death over me today. I'm trying to meet you by the old highway. Thank you. was born and came home to me. Silver wings, silhouette against the child sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. Then she took me high over yonder. Bueno, pues ahora sí, pues nos pasamos a retirar. Vamos a tratar de llegar a las 7 para que a las 7 y qué, 7 y tantos, empecemos a ¿cómo se llama? A escuchar el programa o a hacer el programa más bien, porque si si nos quita un poquito de tiempo el llegar. Bueno, el salir tarde, obviamente. Pero pues esperemos que esto se pueda componer posteriormente. Bueno, queremos agradecer a toda la banda que estuvo por ahí presente escuchando el programa. Por ahí llegó Aide Bermejo Mendoza, que ya la habíamos mencionado. El buen Manuel Alvarado. Saludos. Alicia San Antonio. Paulina Memije, también por ahí anda. Paulina, Antonio Perea, el Henry Chinaskis, Rosy, también por ahí Marisol Jacome Rogel, John Mr. Wild, Claudia Castillo, Cherry Lozano y quién más, Alejandro Perea, ya lo mencionamos. Y ahorita no sé si va llegando más bandita. No sé si también están escuchando el programa, pero por ahí vi. Ah, no. Bueno, lástima, Margarito. Bueno, nos escuchamos el día de mañana, creo. Por ahí de las 7:30. 7:20. Porque sí, tenemos acá la bronca de la chamba. No podemos llegar a las. Un poquito antes de las 7 para empezar a encender motores. Pero bueno, pues el inicio del programa Tiempo de Híbridos el día de hoy con Jimi Hendrix. Bueno, no se desconecten porque vamos a tener Jimi Hendrix todavía un ratito más. Nosotros sí nos callamos, pero los dejamos con más rolas del buen Jimi Hendrix. Chido, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Nos escuchamos mañana. Thank you. the circus mind that's running you out. Butterflies and sabers and rubies, and fairy tales, that's all she makes. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me.